Por eso, compañeros y compañeras, que hoy ustedes estén acá, es para sacar esa careta que se quiere imponer en la discusión sobre el futuro de las relaciones contractuales del trabajo. Porque esta aparición rutilante del expresidente Macri tiene que ver precisamente con la frustración que tiene de no haber hecho desaparecer a los sindicatos y a las organizaciones sociales. Porque no es solo un tema de modelo económico, porque nosotros sabemos la función que tenemos y qué rol tenemos en la sociedad. Porque cuando nos organizamos también para avanzar cuando tenemos condiciones políticas para avanzar y para que no avancen sobre nosotros cuando las condiciones políticas son adversas. Y eso, compañeros y compañeras, es parte fundamental y conceptual de lo que tenemos nosotros como organizaciones sindicales y como organizaciones sociales, que nos fusionamos en el trabajo, porque hay quien tiene la suerte de haber tocado timbre y haber encontrado un trabajo formal. Y hay otro que no tuvo esa suerte y otra que no tuvo esa suerte y se la tiene que rebuscar todos los días. Como bien un día nos explicaba Emilio, todos los días hay que inventarse el trabajo para conseguir llevar el pan a la mesa. Y esto, compañeras y compañeros, es lo que ratifica un rumbo común.